mucho, mucho quiero de ti. Mucho, mucho para vivir. Nada que recuerde lo mal de amores pasados. Mucho, mucho para vivir. Nada que recuerde lo mal de amores pasados. Y olvidar los nombres del ayer. Encontrar en ti la libertad. Comenzar la dicha de poderte enamorar. Comenzar contigo la felicidad. Mucho, mucho quiero de ti. Mucho, mucho para vivir. Nada que recuerde lo mal de amores pasados. Hermoso terminar, disfrutar del juego más caliente entre los dos, disfrutar lo lindo del amor. Mucho, mucho quiero de ti, mucho, mucho para vivir, nada que recuerde lo mal de amores pasados. Mucho, mucho quiero de ti. Mucho, mucho para vivir. Nada que recuerde lo mal de amores pasados. Mucho, mucho quiero de ti. Mucho, mucho para vivir. Nada que recuerde lo mal de amores pasados. Mucho, mucho quiero de ti. Mucho, mucho para vivir. Nada que recuerde lo mal de amores pasados. Mucho, mucho quiero de ti. Mucho, mucho para...